canción, Kantika sangi sangi, la va fera ya tenga sala na bulo yo, cosa linda y asica, jeje. Sangi sangi, na ba fera ya tanda sala na mula yo, kosa ninde asika, yeye. Yeah.